Hoy vamos a bailar cumbia y empezamos con el paso básico. Hoy vamos a bailar cumbia y empezamos con el paso básico. Oh,